cabecita de estos libros se queda aquí. Estaba como levantada, así mirando a los ojos como para hipnotizar. La parte más fuerte del cuerpo de la serpiente estaba enrollada sobre Coatzacoalcos, Veracruz, pero la cola llegaba hasta Copán Ruinas en Honduras. Y entonces supe que había una conexión espiritual, obviamente, entre México y Honduras, y eso tiene que ver con Mesoamérica, tiene que ver con la civilización maya. Pero lo interesante era que la cabeza estaba en Mérida. Hicimos una incursión a Coatzacoalcos, Veracruz, donde por cierto el apóstol Gerardo estuvo allí. No sé qué año fue, Gerardo, que fuimos a Coatzacoalcos. 98, 99 sería. 99, ¿verdad? Pero yo dije, pero no basta agarrar la serpiente del cuerpo, porque si la cabeza sigue operando, no hacemos nada. Y yo entendía que al darle duro a la cabeza, también sería liberado la parte hasta donde llegaba la cola. O sea, que iba a haber una repercusión aún en la liberación de nuestro país, de nuestra nación. Ocurrieron cosas en Honduras que, bueno, ese ya es otro tema, pero hubo presidentes que hicieron su toma de posesión en las ruinas mayas, las ruinas de Copán, haciendo cultos a la muerte, etcétera. Fue muy tremendo. Pero entonces decidimos venir a Mérida. Ahora la pregunta es, ¿cómo usted le da en la cabeza a una serpiente? ¿Cómo vas a eliminar la cabeza de algo que está afectando todo el territorio? Si usted piensa un momento en Mérida y en Yucatán en general, es como que, no me va a decir que no, pero es como que Yucatán fuera separado del territorio mexicano, en un sentido de, mire, la comida aquí es diferente, la forma de hablar es diferente, ustedes no lo notan, pero nosotros sí lo notamos, pero es como que tuvieran una cultura diferente, como que fueran un país aparte, como que fueran la República Independiente de Yucatán, ¿verdad? Y yo dije, no, aquí tiene que hacerse algo, pero es algo espiritual. No es algo realmente natural, es algo espiritual. Yo pienso que los meridianos se sienten superiores a los del resto. Yo no sé si me equivoco, pero pienso nada más. Bueno, y tienen muy buenas universidades y cosas muy buenas, ¿verdad? De las cuales sentirse orgullosos. Pero yo quiero que por ahí me proyecten Romanos 1, verso 23 al 25. Usted lo puede buscar allí en su Biblia. Mientras nos lo proyectan, Romanos 1, verso 23 al 25. Y quiero que veamos un poquito esto, meditemos un poquito en lo que dice. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. El Dios que nosotros tenemos es un Dios incorruptible. No hay corrupción en Él, es santo. En semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Nos vamos a parar ahí un momentito antes de ir al verso 24. Dice que, vamos a remontarnos al tiempo de Mesoamérica, estas personas, estos hombres, en lugar de adorar al Dios nuestro, al Dios incorruptible, ellos cambiaron esa adoración para darle adoración a personajes que tenían semejanza de imagen de hombre corruptible. Cuando usted estudia la historia de México y usted estudia acerca de Kukulcán, por cierto, aquí hay una plaza, ¿verdad?, que se llama Kukulcán. Kukulcán es el mismo Quetzalcóatl, que quiere decir serpiente emplumada. Y por eso Coatzacoalcos quiere decir nido donde se esconde la serpiente. Pero cuando usted ve toda la historia, está hablando de un personaje que por un momento era hombre, que era Kukulcán, pero se metía al río y luego salía en forma de un jaguar, y luego usted lo ve que es un ave, y luego lo ve como una serpiente, y lo ve como una serpiente emplumada. Cuando usted agarra esta porción de la escritura, usted dice, wow, pero está hablando de Kukulcán, está hablando de Quetzalcóatl, porque cambian la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, ¿verdad? De cuadrúpedos el jaguar, de reptiles la serpiente. Ahora vamos al verso 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Verso 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, amén. Cuando Dios me revela esta escritura, entiendo perfectamente que el problema que ha tenido atrapado a México, Guatemala, Honduras, los países que han sido afectados por este tipo de culturas, está relacionado con idolatría, está relacionado con un principado de idolatría que cambió la adoración al Dios todopoderoso, invisible, incorruptible, para adorar a Kukulcán, adorar la serpiente emplumada, adorar el jaguar, adorar todo lo que tiene que ver con esa cultura. Ahora, ¿quién puede liberar a las naciones de los efectos de esa adoración idolátrica? La iglesia, nadie más. La iglesia, una iglesia que tiene una revelación clara de lo que es la adoración a Dios. Cuando hablamos de adoración, espiritualmente hablando, no solamente hablamos de cantar. Cuando hablamos de adoración, estamos hablando de un nivel de entrega plena al Dios Todopoderoso. Adoración existe desde que fueron creados los cielos, cuando Dios creó a Luzbel, Él fue el primer adorador. Ahora, si nosotros vemos qué era lo que Luzbel hacía, obviamente dice que las flautas, los tamboriles, los salterios, las arpas fueron creadas en el día que también fue creado Luzbel, y él y la tercera parte de los ángeles que estaban bajo su cargo ejecutaban los instrumentos y le daban exaltación a Dios en todo tiempo. Pero cuando usted ve la palabra adoración en el antiguo pacto, tiene que ver con reverenciar, tiene que ver con postrarse delante del Dios Todopoderoso, tiene que ver con obedecer, tiene que ver con someterse a un rey. Y eso era lo que Dios buscaba, buscaba corazones de adoradores. Pero los ángeles que estaban a cargo de eso, de estar continuamente reverenciando a Dios y dándole a Él el primer lugar, eran seres espirituales, pero seres creados. Y dice la escritura que Luzbel era perfecto en todos sus caminos hasta que se encontró en él iniquidad. Dice, por la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Y entonces él engañó a la tercera parte de los ángeles y les hizo creer que él, Luzbel, era el Dios al cual ellos adoraban y que le siguieran dando adoración a él. Y por eso fueron sacados. Pero ¿qué pasó? Dios se quedó sin adoración. Dios se quedó sin seres espirituales que le dieran adoración. Y por eso Dios dijo, hagamos al hombre. Y Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, crean en su mente al hombre, varón y hembra los creó, los forman del polvo de la tierra, sopla sobre ellos aliento de vida. Y cuando los coloca en el huerto de Edén, Dios le da instrucciones para que gobiernen la creación, para que gobiernen toda el área sobre la cual Dios los coloca. Pero cuando Él le dice al ser humano que les entrega el huerto para que lo labraran y lo guardasen, esas dos características, labrar y guardar el huerto, tienen que ver con características proféticas. La palabra guardar, guardar el huerto, en hebreo es chamar. Y chamar tiene que ver con ser un vigilante, ser un atalaya, ser uno que avisora el peligro, ser un ente profético que está para guardar las pertenencias de Dios espiritualmente. Pero la palabra labrar, que se ha traducido al español como labrar, cuando usted busca el origen de esa palabra, tiene que ver con adorar. tiene que ver con sembrar la semilla de la palabra. O sea que el primer ser humano creado y colocado en el huerto de Edén fue puesto en primer lugar para adorar. Adorar a Dios y guardar ese lugar a través de la declaración profética de la palabra. Y lo único que ellos tenían que hacer era obedecer plenamente a Dios. Tenían un lugar excelente, un microclima perfecto, nada les hacía falta, pero tenían que adorar solamente a Dios. El ámbito era profético y era especial, y podían escuchar a Dios, podían hablar con Dios, tenían comunión con Dios. Pero cuando esta mujer se salió de los límites del huerto y fue engañada por Luzbel, la serpiente antigua que estaba rondando el huerto para impedir que se cumpliera el propósito de Dios a través de la humanidad, y empezó a torcerle los diseños de lo que Dios le había dicho, y ella fue engañada, de inmediato ella va y seduce a su marido, y entonces el primer varón y la primera mujer son sacados del huerto y Dios se queda otra vez sin adoración. Entonces Dios comienza a buscar en la tierra varones justos que pudieran adorarle, que pudieran centrarse en Él, que pudieran obedecerle. Y nosotros vemos que los seres humanos, inclusive instruidos por Dios mismo en el tiempo de Moisés, comienzan a hacer cultos y a celebrar sacrificios y a darle ofrendas al Señor, para que temporalmente se pudiera quitar el pecado de esas personas, se pudiera remitir el pecado de esas personas, pero duraba un año nada más. Y volvían y hacían sacrificios y derramaban sangre de los machos cabríos, de los corderos, para que Dios se aplacara y les perdonara por un año. Pero eso era año tras año. Pero llega un momento que proféticamente Dios dice: obediencia quiero y no sacrificio. Porque el sacrificio de los machos cabríos y de los becerros no era suficiente para poder allanar el camino y reconectar a la humanidad con Dios. Era necesaria la obediencia absoluta. Porque ¿cuál había sido el problema del primer hombre y la primera mujer? Desobediencia. A través de la desobediencia, ellos salieron del huerto, ellos pecaron, ellos desobedecieron a Dios y también fueron llenos de iniquidad. Y Dios comienza a buscar obediencia. Cuando nosotros vemos un hombre como Abraham, del cual hemos hablado anoche y esta mañana, fíjese que Abraham levantó varios altares. Particularmente hay 5 altares que están registrados en la Biblia que Abraham levantó, y cada uno de esos altares tenía un propósito. Unas veces para oír la voz de Dios, otras para sellar el pacto con Dios. Cada altar tenía un propósito, pero hubo un altar que Abraham levantó que fue memorable y fue sumamente importante, y anoche lo mencionaba el apóstol Gerardo, y fue cuando Dios le pide la vida del hijo de la promesa. Ahora, fíjese que Abraham había tenido primero a Ismael, el cual lo engendró con Agar, la sierva de Sara. Pero cuando Dios le habla y le dice: dame a tu hijo, tu único hijo. O sea, es como que Dios no tomaba en cuenta el otro, porque le dijo tu único hijo, como si Ismael no existiera. Y entonces aquel hijo de la promesa, que tantos años había tardado en que se cumpliera la promesa, a pesar de que Dios le había hablado hacía muchísimos años, le había dicho: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, te daré una tierra que fluye leche y miel, te daré una descendencia que será más grande que las estrellas de los cielos y las arenas del mar, no la podrás contar, será innumerable. Y Dios repetitivamente le daba la promesa, pero la promesa no llegaba. Pero cuando llega el hijo de la promesa, el que Dios le da, y aquí yo quiero establecer algo muy importante: cuando Dios te pide algo es porque te lo dio primero. Dios no te va a pedir algo que Él mismo no te haya dado. Así que Dios primero le entrega el hijo de la promesa para después pedírselo. Y usted dirá: pero qué Dios más cruel. que te tiene esperando tantos años. Y cuando ya tienes la promesa, te dice, ahora me lo entregas. Sí, porque esa es la soberanía de Dios. Todo es de Él, todo le pertenece a Él, nada es nuestro, solo somos administradores de lo suyo. Y entonces Él te da para luego pedirte. Pastor Javier, Dios te está hablando aquí. Él te da primero para luego pedirte. Pero sabes, Abraham, escucha lo que te digo, aunque había levantado 5 altares, es la única vez que Abraham dice, el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. Nunca antes en los otros altares que Abraham había levantado, él estuvo consciente de que era un acto de adoración. Esta es la primera vez que él entiende, le viene la revelación y tiene conciencia de que va a adorar. ¿Por qué va a adorar? Porque va a entregar lo que Dios te pidió. Muchas veces nosotros levantamos altares a nuestra manera. Pero levantar un altar que realmente llegue al trono de Dios y toque el corazón de Dios, tiene un requisito: que tú le entregues lo que Él te pide. Cuando tú vas a levantar un altar al Señor, el Señor es el que te tiene que decir qué tipo de altar vas a levantar. Si nosotros estudiamos un poco sobre los altares, vemos que hay altares de tierra, altares de piedra, altares de madera, hay diferentes altares. Y Dios es el que te tiene que decir qué altar es el que quiere, qué es lo que vas a ofrecer sobre el altar. Y dice que el muchacho estaba listo. Dice que Abraham ese día se levantó más temprano que nunca y enalbardó su asno. Abraham estaba desesperado, ansioso por cumplir lo que Dios le había pedido. ¿Quién de nosotros estaría tan desesperado por ir a sacrificar a un hijo? Solo el que ama a Dios más que a su hijo. Porque vas a obedecer algo que Dios te está pidiendo. Y no era realmente que Dios necesitara que Isaac muriera. Sencillamente Dios quería completo el corazón de Abraham. Que no estuviera diluido en nada ni en nadie más, sino que el corazón de Abraham le perteneciera plenamente a Dios. Y allí iba Isaac. Y yo pienso que Isaac no era un muchachito como nos lo pintaron en la escuela dominical. Yo pienso que era un hombre de unos 30 años, 30 y pico. ¿Por qué lo pienso? Porque Isaac es sombra y figura del Señor Jesucristo. Así como el Señor Jesucristo llevaba la cruz en el hombro, así Isaac dice que llevaba la leña sobre su hombro. Iban subiendo. Y entonces Abraham, me imagino lo inquieto que iba, él le había enseñado a su hijo Isaac a honrar a Dios. Y el hijo le dice, papá, aquí está la leña, tú llevas el cuchillo, llevas el fuego, ¿dónde está lo que vamos a ofrecer en sacrificio? Qué duro para un padre decirle, tú eres la ofrenda sobre el altar, tú eres el sacrificio. Pero yo quiero aquí también ponerle a usted una inquietud. Aquellos que son hijos ministeriales y los que son padres ministeriales, que podamos entender esto, es fuerte. Cuando yo lo escuché, a mí algo se me estremeció por dentro. Y es que los padres llevan el cuchillo, llevan el fuego, pero ponen la leña sobre los hijos. Espero que pueda entender y pueda discernir eso. Hace poco un hijo ministerial me dijo, madre, usa el cuchillo, córteme el prepucio, circuncídeme, haga lo que sea, pero yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y muchas veces para el padre es más duro que para el mismo hijo tener que usar el cuchillo y encender el fuego. Pero sabe, el Dios de toda provisión ya se había provisto de ese carnero que estaba en el zarzal. Lo interesante es que dice que cuando iban subiendo al tercer día, diga conmigo el tercer día, porque el tercer día representa resurrección. Y al tercer día vio Abraham el lugar de lejos. O sea, al tercer día después de ir subiendo en el monte, él abre sus ojos Dios abre sus ojos espirituales. ¿Y qué cree usted que vio? Él tuvo una proyección del poder de la resurrección. Él pudo ver a Isaac vivo. Y por eso fue, por esa visión del tercer día, fue que él pudo decir: el muchacho y yo adoraremos, subiremos, adoraremos y volveremos. Entonces ya no hubo temor, porque ya había visto que por el poder de la resurrección el muchacho no moriría, porque allí Abraham conoció a Jehová Jireh, el Dios de toda provisión, el que te provee antes de que te pida. Así que cuando Dios te pide algo, no temas, porque algo mejor te quiere dar. Pero esto es un principio. Sí, dale un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Santo. Aleluya. Gracias, Dios. Amado mío, Dios no busca adoración, sino que adoradores. Juan 4 dice que la hora viene, ahora es. El Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No adoración, sino adoradores. Cuando Caín y Abel fueron a entregar al Señor la ofrenda, dice que Dios vio el corazón de Abel. Dios no ve lo que traes primero. Él mira primero tu corazón. Y cuando ve tu corazón, Él decide si acepta o no la ofrenda. Entonces Él está buscando el corazón de aquellos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Adoradores que lo amen a Él por encima de todo. Adoradores que no teman que su corazón sea aprobado, porque saben que saldrán aprobados. Adoradores que entienden que se deben al Señor, que su vida es de Él y que tienen que hacer solo lo que Él les pida hacer. Ser un adorador no tiene que ver con cantar o no cantar, o tocar instrumentos o no tocar. Ser un adorador tiene que ver con tener un corazón que hace la voluntad del Padre. Y levantar un altar tiene que ver con darle al Señor lo que Él te pide que le des. Y casi siempre nos va a pedir aquello a lo cual estamos apegados, aferrados, aquello que nos duele, aquello que es difícil para nosotros, eso nos va a pedir. Pero cuando somos adoradores, entendemos que nuestra primera responsabilidad es agradar el corazón de papá, porque para eso nacimos. Nosotros existimos para darle satisfacción al Padre. Amados míos, hoy día hay tanto movimiento dentro de la iglesia del Señor. Y lo primero que alguien te pregunta, si eres un pastor, te preguntan dos cosas: ¿cuántos miembros tienes y quién es tu cobertura? Y Dios se ha de reír en los cielos de eso. Porque número uno, ¿cuántos miembros tienes? No significa nada. Puedes tener 500 personas que estén sentadas calentando las sillas, pero que no entiendan nada de lo que está pasando. Y el que no entiende no puede transformar el ambiente. Los ámbitos son cambiados y transformados por aquella gente que ha tenido revelación, que es entendida y que en primer lugar quiere hacer la voluntad del Padre. Y muchas veces la voluntad de Dios es sencillamente no estorbarle. A veces uno está deseoso, afanoso de hacer algo. Queremos hacer algo para Dios y por Dios. Y a veces hasta le decimos: yo por ti entrego la vida. Y el Señor dice: yo ya no necesito muertos, quiero que vivan para mí, no que se mueran por mí. Pero Dios no cuenta cabezas, cuenta corazones. Y entonces entramos como en el mundo, a veces en una competencia. Oh, mi cobertura es el apóstol tal, que es más famoso que el tuyo. Y a veces hemos importado cosas del mundo a la iglesia. Y yo digo, ¿qué dirá el Señor cuando mira desde arriba cómo estamos aquí? Cuando realmente la razón por la cual vivimos y por la cual existimos es para producirle a Él contentamiento. Y lo que Él anhela es tener hijos maduros que puedan administrar la herencia y manifestar el reino en la tierra. Ese es el propósito de Dios con nosotros. Una vez en mi vida, hace varios años, bastantes años, unos 10, 12 años, yo había entrado como en una crisis de identidad ministerial. Y yo decía, ¿qué soy yo? Porque siempre nosotros entendimos sobre el ministerio quíntuple, siempre enseñamos sobre eso. Y entré como en una crisis y yo decía, ¿pero qué soy? Empecé como evangelista, mucha gente se convertía, había sanidades y milagros a través de mi vida, pero después de esa gente que se convertía, me tocó terminar como pastora y entonces pastoreaba a esa gente, pero luego mi fuerte era ser maestra y enseñaba la palabra como maestra. Pero de pronto vino un mover profético poderoso y nos convertimos en pioneros del movimiento profético en Honduras. Pero ahora me encuentro que estoy haciendo un trabajo apostólico. ¿Y qué soy entonces? Y en aquella crisis yo quería que alguien me confirmara qué era. Si era apóstol, era profeta, era evangelista, era pastora o era maestra. Yo entendía y entiendo todavía que ninguno es superior al otro. Eso no era el problema. El problema es que yo quería cargar el título correcto. Y recuerdo que fui a una misión con mi esposo a Venezuela. Y no la Venezuela de ahora, la de antes. Y cuando veníamos de regreso, yo dije, voy a hacer una escala, una parada en Costa Rica. Allí tengo amigos que son profetas, es una tierra de profetas. Y hablé con una amiga que vive en Costa Rica y le dije, me vas a hacer un favor, vamos a estar 3 días allí en tu casa y me vas a hacer citas con el profeta tal, el profeta tal, el profeta tal. Y le di una lista de todos los profetas. Así que cuando llegamos de noche y a la mañana siguiente desayunábamos con un profeta, se iba yendo y llegaba otro para el café de la media mañana, se iba este y llegaba el otro para almorzar con nosotros, y así estuvimos 2 días platicando con diferentes profetas, conociéndolos. Y cuando tocaba el último que iba a llegar, era el último, hasta ese momento yo seguía en crisis, nadie me había dicho nada. Y entonces cuando iba a llegar este último, mire, él no tenía carro para llegar, el taxi que lo iba a recoger le pasó no sé qué avería, ya no iba a llegar. Y entonces yo por teléfono, él llamó para disculparse y le dije, no, por favor, tienes que venir, te ayudamos. Bueno, llegó un poco retrasado, llegó y parecía que el hombre andaba desconectado, como que nada que ver con lo que yo estaba esperando. Y ya cuando se iba a ir me dijo, fíjate que me dice el Señor que dejes de estarle preguntando si eres apóstol o eres profeta o qué, que tú tienes lo más grande, que es el ministerio del Hijo. Apláudale al Señor si puede. Y en el mundo eclesiástico, usted nunca escucha o mira a alguien que en su tarjeta de presentación dice hijo, ¿verdad? No, todos ponen apóstol, profeta, pastor. Yo hasta ahorita no he visto uno que diga que su ministerio es ser hijo. Pero si entendieran lo grande que es ser hijo. Porque sabes una cosa, el Señor Jesucristo vino a la tierra y aunque Él era rabí, maestro de maestros, Él era las buenas nuevas, el evangelista máximo, quien hacía milagros, prodigios, etcétera. Él era el príncipe de los pastores, pero también dice que era el jefe de los apóstoles. Pero qué tremendo que cuando lo bautizó Juan el Bautista y se abrieron los cielos, la voz del Padre dijo, he aquí mi Hijo muy amado en quien tengo complacencia. El Padre no dijo mi apóstol amado, ni dijo mi pastor amado, ni mi evangelista amado. Dijo mi Hijo amado que me complace, que tengo complacencia en Él. ¿Sabes, mi amado? Cuando el primer varón y la primera mujer estaban en el huerto, El Padre iba para hablar con ellos y se deleitaba con ellos, sencillamente la presencia. Cuando tú eres un hijo, el Padre se deleita con solo que tú estés con Él. Tener un tiempo con Él, aunque no le digas nada. Y el Padre dice, ahí está mi hijo, llena mi corazón. Porque sabes que el huerto de Edén, donde el Padre iba y se paseaba y recibía, ahora está en tu corazón. Y el Padre viene a buscarse a sí mismo en ti, viene a buscar su naturaleza en ti para comer de tu corazón, del huerto, porque tú eres un huerto cerrado, dice la Escritura, y que Él viene al huerto a comer de su miel, de su mirra y su panal. Y el Padre viene para deleitarse contigo y para alimentarse de ti, que cuando Él venga encuentre su sustento y pueda decir, he aquí mi hija amada, he aquí mi hijo amado, en él tengo contentamiento, ella me produce satisfacción, ella me produce contentamiento, tiene un corazón de adorador, está dispuesto a sacrificarlo todo, lo que yo le pida me lo va a dar, porque es un hijo que me ama sobre todas las cosas. Yo estoy convencida que lo único que va a liberar a la nación mexicana son los verdaderos adoradores que estén dispuestos a hacer un altar ellos para el Señor. Porque la genuina adoración, el corazón genuino de adoradores, de hijos maduros que puedan complacer el anhelo de papá, será lo que liberte esta tierra de la idolatría y la religiosidad, para que todos puedan ver al único Dios verdadero, al que nos ama, al que nos dio lo mejor, al que nos dio su Hijo, al que nos dio todo lo que tenía para que no nos perdiéramos, sino que tuviéramos vida eterna. En Él está la vida. Él es la base, el fundamento. Desde ayer yo tengo algo para ustedes, dale la mano a tu esposa. El Señor los está llamando hace rato hacer un cambio en su vida, porque los ha llamado con una genética diferente para establecer lo nuevo de Dios, que para Él no es nuevo, pero para ustedes sí. Y el Espíritu de Dios los está trayendo hacia su corazón para que puedan ver y entender los diseños específicos y particulares con los cuales Dios los está estableciendo. Él quiere llevarlos a un punto donde ustedes puedan ser como un ícono, como un señuelo, y que muchos jóvenes y ministros jóvenes los vean a ustedes como alguien a quien seguir. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús una activación poderosa del depósito que está dentro de ustedes, una revelación mayor y la fortaleza para hacer la voluntad de Dios en este tiempo, porque veo que la decisión que ustedes tomen quizá va a provocar que algunos les den la espalda, pero no debe preocuparles, porque si Dios lo llama es porque Él ya proveyó. Bendito sean en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Fatita, te pones atrás de Él. ¿Cómo estás? Puedes levantar tus manos. Levanta tus manos al Señor, no a mí. Yo quiero declarar que este día el Dios Todopoderoso te liberta desde lo más profundo, porque has batallado, has peleado, veo una batalla en tu mente, pero quiero declarar que el poder de la resurrección de Cristo está sobre ti. En el nombre de Jesús vengo declarando ahora liberación a todo tu ser. Ora en lengua, Fatita, ponerle la mano en la frente. Declaro liberación por la palabra, liberación en el nombre poderoso de Jesús, libertad en el nombre de Jesús. Hablo por el poder de la palabra una liberación a tu mente, una liberación a tu alma, una liberación interior en el nombre de Jesús. Aún el alma fragmentada ahora se unifica, se unifica, se unifica en el nombre de Jesús, y se somete al Espíritu por la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Aarón. Hay algo de lo profético que tiene que activarse en ti. porque tú naciste en el Espíritu con un diseño profético. Pero no dejes que el intelecto y aún el mismo humanismo sometan los del Espíritu, porque tú has nacido para estar conectado directamente con la fuente, recibir revelación directa del Padre. En el nombre de Jesús eres activado, ministrar los fatitas. Eres activado, activado, activado en el nombre poderoso de Jesús. Y carrama y soba, baba, reme, me, soquima, mama y se. Y carrama y soquira, mama, mama y se. Erreme, suquia, ma y soba, rama, rama, mama, mama y se. Y carrama, mama, mama y soma, rama y si, carrama, mama, mama y so. En el nombre poderoso de Jesús, no dudes de lo que Dios te dice, no dudes de lo que Dios te da. Declaro la revelación de la paternidad de Dios a tu vida. Entras en un ámbito de seguridad para confiar en lo que el Padre te dice, que te habla. Porque el Padre te habla, y aún en lo íntimo y en lo secreto, Él te revela, Él te muestra cosas que han estado escondidas, y a veces dudas y quieres confirmar, pero el Señor es tu ayudador y Él es tu Padre y Él es el que te habla. Bendita seas en el nombre de Jesús. Eres el equilibrio para tu esposo. Y Él es el equilibrio para ti. Bendito sean en el nombre de Jesús. Porque muchas cosas Él las recibe de la palabra, de la escritura, y tú las recibes del Espíritu, y deben confirmar el uno con el otro. Los bendigo, declaro largura de días para los dos, largura de días, porque tienen corazón de padre, son padre y madre, y muchos hijos vendrán. Y carrama y suba, baba, baba, y ama y suba, baba, baba. Benditos, benditos en el nombre de Jesús. Levante sus manos. Hay una presencia del Señor muy hermosa, ¿sabe? El Padre ha estado ministrando como un padre que pide el amor de sus hijos. Así que usted levante sus manos y dígale a papito, dígale lo que usted quiere decirle, lo que ha anhelado decirle. Yo sé que este es un día de renovación de pactos con el Señor. Este es un día en que ustedes serán renovados en su pacto con Dios. Dígale al Señor lo que quizá usted le dijo el día que se convirtió, el día que recibió a Cristo. Usted fue movido a decirle todo lo que quiera, yo te voy a servir. Pero ahora, con conocimiento, con revelación, usted puede decirle al Señor: te conozco. Te conozco ahora, te estoy conociendo, pero estoy dispuesto, estoy dispuesto, estoy dispuesta a darte lo que tú pides, entendiendo que lo que tú me pidas es porque ya me lo diste. Quiero tener un corazón de adorador, quiero tener el corazón que agrade tu corazón. Quiero que por causa de mi obediencia sea liberada la tierra donde estoy, donde tú me colocaste, que sea liberado ese lugar en el nombre de Jesús. Amados, esta tierra es bendita, esta tierra es del Padre, pero la labor no la va a venir a hacer el Señor. Él ya hizo lo que tenía que hacer. Nos toca a nosotros, nos corresponde a nosotros liberar la tierra a través de la obediencia, a través de los altares que vamos a levantar, dándole a Dios lo que Él nos pide. Arreme y soba, baba, baba. En el nombre de Jesús declaro mayor revelación y entendimiento de los misterios de Dios en tu vida. Remeizo y mamá, mamá, arramaizo. Vamos, adora al Señor. Levanta tu voz, levanta tu voz, levanta tu voz, levanta tu voz, levanta tu voz. Hoy amaizo, va, va, va, va, va. Él es digno, Él es digno de ser adorado. No hay otro más digno que Él. No hay otro que merezca ser exaltado como Él. Él merece la vida, Él merece que le des la vida. Él merece que tú hagas el pacto que tengas que hacer. Orima y so, orima, mamá, mamá y so. Pastor, yo recibo del Señor que lo que tú has hecho en la vida ha sido un altar agradable para el Señor. Que lo que tú le has entregado, aún tus propios hijos se los has entregado, ha sido agradable al Padre. Y tienes el corazón de un adorador. Y no tengas temor, tu descendencia es un linaje santo y bendito en la tierra. Bendito seas tú y todas tus generaciones en el nombre de Jesús. Oh, Rama, Mama, Maizo. Levanta tu voz, levanta tu voz. Si puedes levantar tu voz, hazlo. Si puedes decirle cuánto lo adoras, hazlo. Oh, Rama, Mama, Ramón, viene una promoción espiritual para ti. Es espiritual. Eres entendido, tú entiendes las cosas del Espíritu. Y Dios no los unió con despropósito, sino con propósito. Y algo fuerte viene para ustedes, algo nuevo viene para ustedes. El Señor te ha dado la vida, te libró de la muerte para que entregues la vida a Él. Oh, barra maizo, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Que rebe, be, be, be, be, iso. Y maizo, barra, ma, ma, ma, ma. Oh, levanta tu cántico, levanta tu voz, levanta tu cántico. Oh, barra maizo, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Oh, rebe, be, be, iso. Y maizo, barra maizé. Oh, ki, mara, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, iso. Un torrente interior, una nueva revelación, una frescura del Espíritu para ti. Poder de Dios, unción de liberación, unción de liberación en el nombre de Jesús. Poderoso Dios, oh mira maizo, oh santo, oh santo, oh santo, santo, santo, oh rebebebe, santo, santo, poder de Dios, poder de Dios, rababababababaise. Y maizo, barra, maizo, barra, maizo, barra, maizo. Padre, Padre, Padre, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos. Vamos, adóralo. El Padre está aquí para impartirte hoy. Vamos, abre tu boca y adóralo. Vamos, adóralo. El Espíritu del Padre está confrontando hoy toda orfandad, toda soledad. El Espíritu del Padre viene hoy. El Espíritu del Padre viene a buscar sus hijos. Y Él está buscando a sus hijos que adoran. Vamos, canta un canto que nunca has conocido. Expresa y entrégale al Padre todo lo que Él te está pidiendo hoy. Hoy es el Padre buscando a los hijos. Porque Él busca la adoración de sus hijos. Para que puedas oír su voz, la voz del Padre es escuchada por sus hijos, y esa voz está confrontando hoy. Oh, hablado a tu vida. Hoy se confronta toda mentira. Toda mentira. Toda mentira. Y el Espíritu del Padre habla adopción. Y puede haber como una puerta llamada oportunidad.